Radio Nacional Argentina presenta Por Amor al Arte. Una invitación a volar con los pies en la tierra. Idea y conducción Hugo Paredero, con Adrián Corón, Nora Anchal, Ana Yusiv, Chino Martínez en Morain y Alejandro Weber al piano. Lunes a viernes, 23 a 24, por la Radio Pública. Pam, pam, pam, pam, pam. Hola, hola, hola, hola. ¿Quién tenemos el gusto de tener en locución hoy? ¿Qué tal? No, hello. My name is Natalie. Wiegetesdir. ¿Perdón? Wiegetesdir. Bueno, sí. Se la cambié. No, sí, Hugo Paredero. Se la cambié. No. Ah, usted habla chino. Mire qué lindo. Oui, monsieur. Ok. Woman shoe. Por amor al arte. ¿Y a qué número llamaría la gente si quisiera comunicarse? Al 4-999-8700 y al 0810-222-0870. Esa voz es la de Natalie Suárez Fernández, Miss Boedo. Bueno, hola, Norita Anchor, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Hola, Adriancete Corol. ¿Cómo le va, señor? ¿Triunfante de Miramar? Sí, estoy así como recién llegado y ya la gente lo sabe, la que está viniendo, que es mucha, en la ruta, en la autovía 2 hay un corte muy importante por una cuestión estructural de un puente. Mucha gente escuchando la radio. 70 kilómetros se debe desviar. No. Mano a capital, no. Quienes están volviendo de la costa en el día de hoy. Y hay que tener en cuenta también que hay muchísima gente yendo, récord de gente en la costa atlántica. Por el carnaval. Están volviendo casi los de la primer quincena que no se quedan para el carnaval. Están volviendo ya este fin de semana, está todo ocupado. Y acá ocupado. Se quieren ir los que se agarran el fin de semana largo. Las plazas ocupadísimas. Esto y no los para, espectáculos llenos. Ay, mi amor, de pensar que genial. Esa gente trató de venirse ahora el viernes para estar tranquilo de no volver el fin de semana. Eso les pasa por no quedarse en la casa cuidando a la familia. 70 kilómetros de más hasta que se resuelva el temita. Señores, bienvenidos a la última hora del viernes 13 de febrero de 2014. Uh-huh. Qué fecha sobreactuada, ¿no? Porque uno diría que parece una fecha de ciencia ficción si es que el género no se hubiera terminado ya. Hablando de terminar y estando a ¿cuánto? A 44 minutos del comienzo del 14 de febrero, día comercial de los enamorados, no olvidemos aquello de Rafael, Todo termina algún día en el amor. Nada es eterno jamás. Lo sabes, si ayer sin mi amor no vivías, mañana te puede sobrar. Qué piénsalo, lindo. Piénsalo, es la realidad. A ver, que levanten la mano los que mañana festejarán San Valentín, sacerdote romano del siglo III, patrono de los enamorados con el tiempo. Uy. Uy, ¿cuánto levanta la mano? Más de lo que yo creía, Más de lo que yo creía. Resulta que el emperador Claudio, vos no te acordás, eras muy chico, no le gustaba que la gente se casara porque los hombres se volvían inútiles para la guerra. Entonces prohibió la celebración del matrimonio para los jóvenes. Pero la prohibición, lógicamente, aumentó en los jóvenes, que aumentó la necesidad de casarse. Y Valentín, que desaprobó esa prohibición y era muy prestigioso en Roma, se encargó de celebrar matrimonios en secreto a pedidos. Muchos, muchos, muchos. Tantos que el emperador Claudio lo mandó a encarcelar. Hecho del que se encargó ¿quién? El oficial Asterius, que tenía una hija nacida ciega. A ver vos, si sos tan santo, le dijo, lo retó, ¿no? Asterius a Valentín. ¿Por qué no le devolvéis la vista a mi hija Julia? Y Valentín, en nombre del Señor, se la devolvió. El oficial y su familia quedaron tan choqueados que se convirtieron al kirchnerismo, que era como se denominaba el cristianismo en aquella época. Lo mejor, finalmente lo peor, ¿no? Fue que Julia, una vez que recuperó la vista, le echó el ojo a Valentín. Y no se sabe si porque era milagroso o porque tenía su atractivo, la joven Julia se enamoró perdidamente. Y Valentín lo mismo de ella. ¿Qué hizo el emperador Claudio? Se negó a apadrinar semejante unión y ordenó martirizar al sacerdote. Por supuesto, la orden se cumplió. Y el hombre fue ejecutado el 14 de febrero del año 270. Pero fue recién en 1842, en Angloamérica, como les gusta llamarse a Estados Unidos y Canadá juntos, que apareció una señora llamada Esther Howland, a la que se le ocurrió vender, los 14 de febrero, unas tarjetas postales llamadas Valentines, con el símbolo de Cupido, el niño alado, vista del corazón y la flecha, el del amor, el hijo de Venus. Y Esthercita entró a facturar como loca. Y con el tiempo la industria de Valentín enamorado de Sociedad Anónima se expandiría. ¿Y cómo? En la Argentina, donde cada 31 de octubre los cipallitos embrujados festejan Halloween con calabazas y calaveras, cada 14 de febrero los cipallitos enamorados se regalan bombones, ositos de peluche y besitos. Y además se declara la semana entera, porque acá también somos sobreactuados para eso, la semana de la dulzura. Y está bien, mejor eso que discutir o pegarse, ¿no? El pecado de amarme se apodera de mis ojos, de mi alma y de mi todo. Y para este pecado no hay remedio, pues en mi corazón he hecho raíces. Pienso que es el más bello mi semblante, mi forma, entre las puras, la ideal. Y mi valor tan alto conceptúo que para mí domina a todo mérito. Pero cuando el espejo me presenta, tal cual soy, agrietado por los años, en sentido contrario, mi amor leo que amarse siendo así sería inicuo. Es a ti, otro yo mismo, a quien elogio, pintando mi vejez con tu hermosura. Esto lo acabo de improvisar, perdone. No, mentira, esto es de Shakespeare y lo estoy leyendo. ¿Cómo me gustaría decir Shakespeare de memoria? Como Bernardo Forteza en Venus y Adonis. Dios mío, ¿sabés qué es Venus y Adonis? La primera obra que escribió. Imagínate un Shakespeare, que vos ya lo conociste de Otelo, del Mercader de Venecia, de Hamlet, de Romeo y Julieta, de en fin, de tanto, haciendo su primera obra, Venus y Adonis, su primera obra. Bueno, eso es lo que está haciendo Bernardo Forteza con dirección de Sergio Amigo en el Teatro del Abasto. Buenas noches, Bernardo. Buenas noches, Hugo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, querido? Muy, muy, muy linda introducción. Me gustaría memorizarlo como lo haces vos, pero no puedo, Bernardo, no me da la cabeza. No es tan difícil. ¿No es tan difícil memorizar eso? Bueno, digamos, es todo un desafío, pero con Sergio lo fuimos trabajando tan tranquilamente, sin presiones, que bueno, fue surgiendo y fue quedando en la memoria. Pero además contamos con una traducción maravillosa, pero realmente maravillosa, de Mariano de Bedimitre. Uh-huh. Que es una traducción en verso, mantiene la métrica y la rima, ¿no? Como si te dijera la música original, porque yo te veía, te escuchaba hace dos domingos cuando te fui a ver, y yo decía, esto fue escrito en inglés, con otra música para otros oídos, sí. Y sin embargo, estamos acá en Argentina, en Buenos Aires, en el Abasto, en Almagro, y está sonando con una música que es como parecida. Es que eso es lo que logra esta traducción. Y me encanta que digas la música, porque justamente en nuestra propuesta, vos viste que es despojada absolutamente, una de las cosas a propósito que hicimos, digamos, intencionalmente, fue no ponerle ni música, ¿no? Porque queríamos que la única música que sonara fuera la de la palabra. Claro, claro. Pero eso se logra, digamos, también teniendo una traducción como la que tenemos, que respeta esa musicalidad, ¿no? Y vos ya habías trabajado con Sergio Amigo, digamos que es un argentino que vive y trabaja en Londres, ¿verdad, Sergio? Con Sergio somos amigos de hace muchísimos años, los dos estudiamos con y trabajamos con Agustín Aleso, y somos amigos hace muchísimos años. Él me había dirigido en una experiencia que hicimos chiquita ahí, pero en una cosa para nosotros. Después compartimos alguna vez el escenario en algún espectáculo. Pero bueno, este fue el primer trabajo así más, de más volumen, digamos. De más volumen, ¿no? Claro, claro. Y Sergio, que es un gran director y un gran conocedor, investigador de la obra de Shakespeare, sí. Me propuso hacer esto, en principio como una experiencia para nosotros, a ver, porque en realidad no es una obra de teatro, sino que es un largo relato en verso. Mm. Pero Shakespeare no lo escribió con el formato de obra. De obra de teatro, claro. Pero, como dice él, su poesía está llena de teatralidad, así como su teatro está lleno de poesía. Es verdad, ¿no? Es verdad. Por eso es un genio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la cuestión era, sin adaptar, sin tocar el texto, ¿cómo podíamos darle forma teatral a esto, no? Bueno, y salió lo que vos viste. Ah, qué bueno. Vos sos Venus, vos sos Adonis, vos sos el autor. Sí. Y vos sos Fortes ahí, cargando con todo eso, Bernardo. ¿Sabés que cuando te veía, sabés qué recordaba? Es que... Despertar de Primavera. Oh. Allá por el año 76. Bueno, ponele en el Olimpia, la calle Sarmiento 777. Sí. ¿O no? Qué divino, sí. Sí, 777. Qué bárbaro. Año, mira, 27 de septiembre del 76. 27 de septiembre, el día de cumpleaños de acá del compañero Adrián Corol. Era un niño en ese momento, Adrián, por eso no podía ir al teatro. Y yo lo recuerdo porque era el día del cumpleaños de Daniel Marcove, que trabajaba en el espectáculo también. Bello espectáculo, bello. Tiempo sí, de vivir sí, y, sí, sí. Y despertar en primavera fueron... Bueno, vos después hiciste otros tiempos de vivir, ¿no, Bernardo? Bueno, con Agustín hice otros tiempos de vivir. Hice una obra preciosa Cartas de Amor en Papel Azul, sí. Con Gol de Flam y Miguel Moyano. Sí. Bueno, hicimos Recuerdo de Dos Lunes, A Soledad. Mm. Yo he trabajado en muchas obras con él, Ricardo III, El Jardín de los Cerezos. Después, bueno... en este último tiempo, El Círculo también. Sí, con Agustín he trabajado mucho. ¿Y cómo se te ocurre, Bernardo Forteza, concebir la vida sin el teatro? Mira, yo, en realidad, yo cuando empecé, no me pasaba eso, ¿no? Que le pasa a mucha gente que dice, si yo no hago esto... me muero, no puedo vivir. Un día lo escuché, creo que a Lupi, diciendo que él empezó a crecer como actor el día que descubrió que él, si no fuese actor, podría hacer otras cosas, ¿no? Y eso le sacó la presión de encima, que él podría ser carpintero o qué sé yo, muchos oficios que por ahí le podrían interesar. Y yo lo hago por elección. Uh-huh. Porque me gusta y porque lo disfruto. Pero no creo que me moriría si lo hiciese. Creo que la vida te ofrece muchas alternativas y muchas... En este momento yo creo que me gusta hacer teatro con cosas que me expresen verdaderamente. Claro, ¿no? Claro. Como... Bueno, y acá te da su festín. Estás solo frente a nosotros sí. Frente a vos y... Y con Shakespeare como haz de espada, ¿no? Y sí, y el desafío, más allá del desafío actoral, digamos, sí. Que la dificultad que presenta, lo que me gusta mucho de esto es la revalorización de la palabra, ¿no? Que la palabra sola sí. pueda contar, pueda crear, pueda hacer imaginar. Y bueno, este es un espectáculo eminentemente de la palabra. Yo noté eso como espectador y además noté que la sala estaba llena el domingo, que fui hace dos domingos, sí. Ahí al Teatro del Abasto, Humahuaca, 3549, digámoslo. Sí, y domingos 19 horas. Domingos solamente 19 horas, sí. Venus y Adonis, y yo noté que la gente, y además después lo chequeé con tres o cuatro, a mí me gusta mucho chequear después lo que le pasa a la gente, lo que se lleva puesto de lo que vio, ¿no? Sí, claro. Que agradecía eso, porque claro, no estamos acostumbrados a que la palabra se imponga con su belleza, con su poesía, con su sentido, con sus significados. Y bueno, el gran maestro Shakespeare es el que, digamos, el que te dice, por acá, y te vuelve a colocar, digamos, en línea para que vos te recuerdes cuánto se puede desde un escenario, digamos, desde acá no hay escenario, estamos, digamos, nosotros sí. En grada y vos ahí, pero digamos, desde la potencia teatral, ¿no? Sí, es impresionante. Bueno, como dice Sergio, el director, que sí. Es un especialista en Shakespeare, tan especialista, digo, que vive en Londres y da clases de Shakespeare allá, ¿no? el único efecto especial con que contaba Shakespeare era la palabra. Muy y a través bueno. De la palabra. Muy bueno. Tenía que crear, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho este espectáculo, más allá de ese desafío, digamos, de estar solo en el escenario, de ir haciendo tres personajes. Sí, pero es más allá del ego o esa vanidad que puede tener. No. Me da placer. Claro, convidar poder, con eso, ¿no? Poder, a través de la palabra y revalorizar eso que no solo en el teatro, digamos, en la vida también está bastante devaluada, ¿no? Entonces. Me da mucho placer en ese sentido. Bernardo, querido, sin querer ponerte en un aprieto, ¿recordás alguna frase, algún momento donde se hable del amor allí como lo habla William para bueno, convidarlo a nuestra audiencia? Sí, te puedo decir una de las... cuando dice las profecías al final, una estrofita. Dale. Que esto lo escribió Shakespeare para contextualizarlo, digamos, para que se den una idea de lo que era este hombre a los 17 años. Y acá, en esta estrofa, él da prácticamente su visión del amor, ¿no? Y dice así: el amor, al pesar, siempre irá unido, e irán tras él los celos a porfía. Dulce será el comienzo, el fin fallido. Su amor ninguno ha de gozar en calma, más que placer dará dolor al alma. Y bueno, sigue con toda la profecía, pero es durísima ese verso y la visión que tiene Shakespeare del amor a los 17 años. Además, ¿no? Como que pone la moneda del amor de un lado, el dolor del otro, el placer, ¿no? Sí, y que ruede hasta donde llegue. Sí. Bernardo Forteza, este aplauso es para vos. Bueno. Bueno. Venus y Adonis, en el Teatro del Abasto, Humahuaca, 3549, domingos a las 7 de la tarde. Te encontrás con Bernardo, te encontrás con Shakespeare, te encontrás con la poesía, con el teatro y con lo que dijo ese muchacho de Stratford-upon-Avon a los 17, cuando era un viejito de 17. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Y yo, como ustedes, lo hago por amor al arte. ¡Esa! ¡Grande, Bernardo! Bueno, un abrazo grande. Un abrazo grande, hasta siempre. Muchas gracias. En Por Amor al Arte, vimos transformarse la relación del público con los artistas. Lo que antes eran autógrafos, ahora se llaman selfies. Lunes a viernes, 23 a 24, por la Radio Pública. Io ballo, il ballo del matone, ba ba ba ba ba ba ba ba. Muy bien, qué onda, esa, qué onda tenemos hoy. Qué sesentista el tipo, ¿no? Los muchachos sesentistas, bueno, esa no era otra. ¿Qué teléfono, muñeca brava? 0810-222-0870 y 499-8700, ¿cómo me definió, muñeca brava? ¿Te gustó, no? Sí, muy bien, muy identificada con eso. Vino Weber hoy es viernes, necesitamos a nuestro pianista de cabecera. Alejandro Weber se viene carnavaleado, pero de la cabeza a los pies. Buenas noches, maestro. Buenas noches. ¿Cómo anda usted? Y acá, carnavaleando, como la de Eulogia Tapia. ¿Apretó el pomo ya o todavía está...? Estamos en eso, estamos en eso. Bien, ya va a llegar el momento. ¿Se vino con carnavales de todo el mundo? Carnavales, tenemos 8 grandes temas, 8 para empezar. Y bueno, empieza con uno. Ya empecé, sí. Y ahora voy con otro. Por ejemplo, este del gran Paganini, que nunca sabremos cómo tocaba, porque no hay grabaciones, pero sí hay muchas referencias, pero ¿no? Existió Paganini. Existió y sí, y sí, seguro que sí. Y bueno, y este, ustedes van a reconocer cierta melodía que es muy parecida a una conocida canción infantil de la década del 70. Es decir, yo intuyo que hubo alguna copia, ahora por el estilo. Algún homenaje. Sí. Tiene tres pelos. Escúcheme, explíqueme la alianza de Paganini con Gaby Fofominiki. Y bueno, sí, no sé, quizás fue involuntaria, por lo menos por parte de Paganini. defienda nomás. Sí, claro. Bueno, y tenemos más, para cuando usted quiera, Hugo. Una más ahora. Una más ahora mismo. Sí, ya lo tenemos caliente, bueno, ahí aprovechemos. Quebradeña mi cholita, llegando está el carnaval. Quebradeña mi cholita, fiesta de la quebrada, un maguaqueño para bailar. Arque, charango y bombo, carnaval listo para cantar. Ese es Maestro Weber. 23 horas 26 minutos. ¿Teléfonos? Tenemos Facebook, si quiere. Ah, ¿tenemos? Sí. Mira vos, Marisa Paz dice: hola amigos, les dejo un fuerte abrazo, me voy a la cucha a escucharlos con la portátil. Feliz carnaval, qué gran programa que armaron, Marisa, un gustazo. ¿Y nos vas a la cucha con vos? Ay, bueno. ¡Qué loca! Todas las Marisas son iguales. ¡Qué atrevida! Claudia Torre dice: sí, escucho el programa tomando un tecito de manzanilla. Claudita, te vas a quedar muy relajada con eso. Ustedes me alegran la noche de los viernes, gracias Hugo Paredero y equipo. Gracias, Claudia. Un beso muy grande para vos. Alba. La radio pública tiene sensibilidad. Otra cumbre para no perderse. Carlos Ulanovsky recibe a grandes invitados. El productor teatral Carlos Rottenberg. La especialista en temas del carnaval Luciana Weiner. El primer actor Jorge Marrale. Y el periodista Hugo Paredero. ¿Te lo vas a perder? Reunión Cumbre, Disfrute Nacional, sábado, a partir de las 13:15 y hasta las 15, por la radio pública. 11 de la noche, 27 minutos. Estás caminando por la calle con este calor. Yeah. Nacional te refresca. El aire está lleno de música y de voces, de risas, emociones, locuras y mambos. Adrián Corón, que estuvo en todas, te cuenta por qué todo tiene que ver con todo. Y todo tiene que ver con todo, amigas y amigos, porque aunque no lo parezca, hoy es el Día Mundial de la Radio. No. Todavía nos quedan 32 minutos de Día Mundial de la Radio, algo que ha sido puesto en práctica de la mano de la UNESCO en este año. Es muy interesante la propuesta del Día Mundial de la Radio porque apunta a incluir a la juventud. Puntualmente en la radio, hablan en las Naciones Unidas y puntualmente también en la UNESCO de la juventud como actora en los medios de comunicación, pero están muy ocupados y preocupados por sumar juventud a la radio, tanto de un lado como del otro, en todo lo que tiene que ver con la radio. Están muy preocupados y ocupados en muchísimos lugares en estos momentos en ganar audiencias para este medio que es la radio dentro del público sub-30. Entonces, en este Día Mundial de la Radio se habla del futuro del medio y las Naciones Unidas, el mensaje que baja desde su Secretaría General es: la juventud. Este año, el Día Mundial de la Radio, dedicado a la juventud. Ahora, ¿cómo llegamos a esta fecha? ¿Por qué esta fecha? Para nosotros los argentinos que tenemos tanto que hablar en la historia de la radio, tenemos nuestro 27 de agosto cada año, donde sí. Se recuerda el inicio de las transmisiones regulares, ¿eh? De hecho, el Parsifal. El Parsifal acá en el Coliseo, de la mano de Susini, de Guerrico, de Romero y de Mujica, los locos de la azotea, ¿eh? Desde acá cerquita siempre le recordamos esa transmisión el 26 de agosto de 1920, que es nuestro día, ¿no?, de la radio aquí en Argentina, y que estamos ya próximos a cumplir 100 años. Sin embargo, en algún momento, entre el año 2011 y 2012, en Naciones Unidas se propone decidir un Día Mundial de la Radio. Tiene que haber un Día Mundial. Se empezaron a barajar fechas, propuestas de distintos países, y a la final llegaron dos fechas. Una, sí. 30 de octubre de 1938, ese día un señor llamado Orson Welles. ¡Epa! En la cadena CBS decidió adaptar la obra de H.G. Wells, que es La Guerra de los Mundos, que sucedía, como ustedes saben, una invasión alienígena en Londres, y la desarrolló como una noticia que estaba sucediendo en esos momentos, con móviles, con reporteros en vivo. Había una orquesta tocando y él la interrumpía con un boletín de noticias a partir de las 8:30 de la mañana de ese día. Vos sabés que ese día, sí. De ese año, nació Héctor Larrea. Exacto. Sería otro motivo para poner el día de la radiofonía. Bueno, exactamente, el 30 de octubre, y el 30 de octubre no ese año, sino unos años después, también nació Diego Armando Maradona, que claro, nos dio a quienes señor, escuchamos la 60. Radio, el barrilete cómico. Y el 30 de octubre del 83 volvimos a votar. O sea que el 30 era una buena. Escuchemos un pedacito de lo que fue aquel día de 1938, un Halloween encima también teníamos, y este Orson Welles que hizo creer realmente con su grupo de actores y de guionistas que la invasión está sucediendo en New Jersey. Good evening, ladies and gentlemen. From the Meridian Room in the Park Plaza Hotel in New York City, we bring you the music of Raymond Raquel Owens. Así se presentaba él todos los domingos, Wells, haciendo una suerte de radioteatro con nuestras dos carátulas, obras clásicas, Drácula, por ejemplo. Y de repente, esta es la cobertura de la invasión alienígena de la Guerra de los Mundos. Escucha, el tono. ¿Qué pasó? Wells dice al principio, en la apertura, que se trata de un radioteatro, de una ficción, pero el programa más escuchado del momento no era el de Wells. La gente estaba escuchando otros programas y van a una tanda comercial y ahí van todos a la CBS y escuchan este movimiento. Esto estaba pasando en desarrollo y se quedaron ahí. Casi 6 millones de personas, según estudios de audiencia que se realizaron después y encuestas, escucharon lo que estaba transmitiendo Orson Welles. Por lo menos 1 millón lo creyeron. Esto se tradujo en grandes estudios posteriores sobre la influencia de la radio como medio de comunicación de masas, el fenómeno, y largas colas de autos y de gente saliendo a las autopistas de sus casas con toallas mojadas para evitar los gases, porque en un momento hablaba de gases que están emitiendo las naves que estaban estallando en New Jersey, también hablaban de explosiones en Marte, y hubo también gente que se quitó la vida. Sí. Lo cual es lo que hace que las Naciones Unidas y la UNESCO digan, mejor no, este día, día no va a ser el Día Mundial de la Radio. Sin embargo, fue indudablemente el día que dijeron, acá con esto está pasando algo, ¿no? Claro. Pero, ¿qué es lo que pasó un 13 de febrero? En el año 1946 empezó a transmitir desde New York la radio de las Naciones Unidas, justamente. Bueno. Vos sabés que la radio de las Naciones Unidas en su momento era simplemente una radio, hoy es un sistema multimedia online ya desde el año 2005 y además están trabajando en comunicación a través de televisión 3D y demás. Sin embargo, durante muchísimos años era la manera de escuchar lo que pasaba en las Naciones Unidas. Antes que no había satélite muchas veces y se transmitía en las asambleas generales en distintos idiomas a todo el mundo a través de la onda corta de la radio de las Naciones Unidas. Vamos a escuchar cómo abría su transmisión en la onda corta de la radio de las Naciones Unidas en idioma español para América Latina. América Latina en marcha. Producido en Nueva York por la División de Radio de las Naciones Unidas. Ahí estaba, ¿no? Las Naciones Unidas en marcha. ¿Y sabes lo que tuvo la radio de las Naciones Unidas? El aporte de las grandes radios del momento, de todo el mundo. La BBC, Deutsche Welle y demás empezaron a aportar. Tenemos que tener en cuenta que se había acabado la guerra. Lo de Wells fue antes de la guerra. Lo de Wells fue en el 38. Mucha gente lo creyó porque era la paranoia al momento. Veníamos de la Gran Depresión Económica y estábamos a menos de un año del inicio de la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra real y mucho peor que la de Wells. Sin embargo, esto empieza después. ¿Y sabes quiénes se prendieron y mucho? Los artistas, las estrellas de Hollywood en la Radio de las Naciones Unidas. Escuché unas voces a ver si identificás. Igual dicen los nombres. ¿Quiénes son los que hablan? This is Shirley Booth. Bing Crosby. Kirk Douglas. Audrey Hepburn. Deborah Carr. Por eso United hoy, Nations Radio presents está, la My Radio Most Naciones Unidas que pasaban. Me acuerdo de días de radio, Woody Allen, ¿no? Bueno, que suena este Woody Allen que está relacionado con esta ciudad de New York, que es además la sede física, geográfica de la Radio de las Naciones Unidas. Por eso hoy es el Día Mundial de la Radio. Cerramos este comentario diciendo bienvenido sea este Día Mundial. Nosotros sabemos que para la Argentina el 27 de agosto es el Día de la Radio y siempre lo será, pero más allá de eso, este Día Mundial que nos plantea hacia el futuro y nos plantea también la necesidad de sumar, de incluir a la juventud en este medio maravilloso y mágico que es la radio. Así transmite hoy, por ejemplo, hoy a la tarde la Radio de las Naciones Unidas. Estas son las noticias de esta semana en la ONU. Les saludan Jorge Millares y Rocío Franco. Esta semana el secretario general pidió al Consejo de Seguridad apoyo para detener la crisis política en Yemen. En una reunión de ese órgano, Ban Ki-moon alertó sobre la situación peligrosa. Debemos hacer todo lo posible para ayudar a Yemen a retroceder del borde de un abismo y poner en marcha nuevamente el proceso político, declaró el secretario general. En 2014 la población... Por amor al arte. Un espacio donde en cualquier momento irrumpe un párrafo sin interruptus y entonces... Hagan juego, señores. Cualquiera puede ganar. Lunes a viernes. 23 a 24 por la Radio Pública. Horas 36 minutos de este 13 de febrero de 2014. Maestro Weber, siga carnavaleando. Bueno, fíjese, en este, el carnaval de los animales, de Saint-Saëns. Difícil de pronunciar ese apellido, pero bueno. Bueno, otro carnaval. El de los animales. ¿Cómo es la escena esa? ¿La escena? La de los, claro. Ah, no la conozco. ¿Cómo es? ¿Cómo te la imaginas? Ah, ¿cómo me la imagino? Porque no... Claro, no, en realidad es música, no... No lo sé, es una buena pregunta esa, pero no la veo. Yo veía... Unos animales pasando. Yo veía a todos animalitos dándose entre sí. Ah, no, eso se llama las 50 sombras del buey. Claro, lo mío era super hate. Claro, no, yo pensé que conocías alguna obra o algo que había puesto, que habían puesto esta música. No, era super hate, era como estabas adentro de esa música. Claro, era todo como dulce y asomándose despacito. Camil Sensen, muy bien. Qué delicadeza. Divino. Qué delicadeza. Hermoso. Señorita Natalia Suárez Fernández, no puedo levantar la voz después de esto. No, no, por un bajito, bajito. Una herejía, ¿no? Nos pueden llamar al 0810-222-0870-4999-8700 y en Facebook, Por Amor al Arte. Silvana Avellaneda, Irene Ruz, Adriana Valdesari, son nuestro equipo de producción. Y Natalia Yubarov, nuestra gran operadora, que nos va a comunicar con quién. ¿Llamó alguien, Nati? Hugo. ¿Cómo? La gente en 1938, si hoy año 2015 todavía hay gente que le cree a Miguel y a Clarín. Un abrazo. Y tiene razón, justamente cuando decíamos lo de los estudios de los medios de comunicación de masas y cómo influyen en la opinión pública, lo que hay que tener en cuenta es esto. Mucha gente se perdió al principio, mucha gente no escuchó cuando Orson Welles dijo esto es ficción, claro. Simplemente escuchó eso que repetían en móviles como una puesta en escena, ¿no? Perdón, salvando las distancias y valga la comparación, pero me contaba Irene Ruz, que atiende los teléfonos la noche que hacemos párrafos, antes de que yo empiece a leer, la gente llama y dice, párrafos, les parece que es una contraseña, párrafos, dice, no, pará, claro. Tenés que escuchar que estoy leyendo y tratar de adivinar el título. Recordaba a Wells, que en ese año tenía 22. Sí, bueno, hablando de los jóvenes como Shakespeare, antes de que, Shakespeare, ¿no? Los jóvenes. De que hiciera su primera película de Ciudadanos. Es que no era la estrella, era semi conocido, era Wells y Wells ahí, ¿no? ¿Vos sabés que en un homenaje que se hizo en Radio Belgrano a esto, de Orson Welles, en un ciclo que se llamaba Historias en Estudio, que conducía José María Pasquini Durán, sí, en el equipo de producción, estaba Dorio y demás, se nos ocurrió hacerle un homenaje, pero con, no era la guerra de dos mundos, sino que era la guerra nuclear. Y recuerdo con un enorme amor ese programa, porque en ese momento que no tenía un peso esa radio, vos sabés muy bien, estabas ahí también, Hugo, no había un mango, las cintas se pegaban, ¿te acordás cómo era todo de artesanal? No obstante, tuvimos, por ejemplo, a los Argañarás como corresponsales en Europa, en Roma y en Madrid, contándonos y haciendo el tema de que se interrumpía. Y a quien se le interrumpía en Estados Unidos porque iba a meterse en un refugio antinuclear, era nada más y nada menos que Tomás Eloy Martínez. Esos eran los corresponsales de allá. Resulta que hay una ley, no sé si todavía con la ley de medios, debe estar con la ley de medios, que cuando haces una cosa de estas donde efectivamente esto podría llegar a suceder, estamos hablando de una guerra nuclear, tenías que poner cada tanto esto es un programa de ficción. Ah, aclararlo. Porque lo hicimos exactamente así, es decir, él empezó con su editorial de siempre, José María, entró un locutor del noticiero y dijo, interrumpimos en este momento para dar esta noticia, acaban de lanzarse misiles y qué sé yo. Había un operador que estaba lavando el auto en su casa en ese momento y no escuchó la parte donde se avisaba esta historia. Entonces sale la mujer y le dice, ¿sabés lo que está pasando, lo que están diciendo en la radio? Él larga todo y escucha y se viene volando a la radio porque suponía que había que reforzar los turnos y qué iba a pasar, y cuando llega no lo podía creer. Dice, en mitad de camino en realidad empezó a escucharlo y después llegó lo mismo porque dijo, entré como un sapo, si yo entré, entró la audiencia. Entró la humanidad, claro. Fue fantástico, vos sabés que fue realmente fantástico, sobre todo el lujo de esas voces que se prestaron a semejante juego. Con investigación, Klimovsky, digo, todos con la investigación adecuada al tema. Fue un lujo. Homenaje a Pasquini Durán. Weber. Sí, señor. Se viene el carnaval. Se viene el carnaval. Seguimos carnaval. Se vino hoy. Sí, usted. ¿Cuál es esa? Y bueno, no, todavía no empecé. ¿Podemos hacer algo? ¿Usted se va a cantar? Tuve la imagen de Alejandro Weber con ese piano grande de cola que hay acá, saliendo con la murga. De los amantes de la boca, por ejemplo. Claro. Y tocando así en el carnaval. Los descontrolados de Barracas. Sí, sí. Los estiuso de quién sabe dónde. Siga, siga, siga el baile. Al compás del tamboril. La comparsa de los negros. Sí, ¡oh, sí, al corso! ¡Sí! También. Bueno, ¿Va a cantar el curso? ¿Sí, el curso? Voy a cantar, claro, voy a cantar una estrofita. Ah, pero me agarró pesado, maestro. Esa colombina puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón. Aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar a un clown. Cruza del palco hasta el coche, serpentina, nerviosa y fina. Basta, basta, no firmé contrato. Está todo grabado, quedó todo, ¡no! Quedó todo grabado, ¡no! Desinformo. Lo cuenta el delincuente de los domingos a la carta. Un cachito más. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Decime quién sos vos. Decime quién sos vos, dale. Decime dónde vas. Alegre mascarita que me gritas al pasar. Ya sé, ¿y dónde vos? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán. Vamos, abajo el antifaz. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Descúbrete por fin, tu risa me hace mal. Trate como sos. Detrás de tus desvíos. Detrás de sus desvíos, tus desvíos. Todo el año en carnaval. ¡Esa! ¡Bravo! Se viene el corso, chicos. Bueno, ¿seguimos al aire? Claro. ¿Está saliendo al aire? ¿Está saliendo? ¡No! ¡Me dijeron que no! ¡Que no estaba saliendo al aire! ¡No era el corte! ¡Me dijeron, che! Norita Anchari. Radio Interruptus. Está por preparar un cóctel afrodisíaco, Lorita Anchari. Hay que avisar cada tanto que esto es ficción también. Está con las manos en la masa. ¿Cómo que? Cada tantos minutos hay que avisar que esto es ficción también. Para que la gente no salga corriendo. Claro, para que no se mate la gente, obviamente. Después viene la coca para Fernet, esperen, sean ansiosos. En Por Amor al Arte aprendimos de Guillermo Rux que no hay un momento de creación. Es toda la vida, todo el tiempo. Amigos de la noche, Carlos desde Quilmes. La radio de mi adolescencia. A la noche en la onda corta. Transmite Radio Magallanes, la radio de los chilenos en el exilio. Desde Vladivostok, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, transmite Radio Magallanes. Buenas noches. Qué buen recuerdo. Todo lo que fueron las emisoras que transmitieron contra la dictadura chilena, especialmente de la Unión Soviética, así como nombró Radio Magallanes, la misma noche del golpe del 73, empezó algo que duró muchísimo tiempo, que fue Escucha Chile, un programa diario desde Moscú, pero en la redacción latinoamericana, un equipo chileno con voces realmente increíbles y muy lúcidas, que fue tan escuchada por el pueblo en Chile, que se han hecho documentales y van a ser realmente un medio muy masivo. Una actitud interesante que tuvo la radio soviética, que no tuvo respecto a la Argentina, por razones que ya hoy todos conocemos en cuanto a las relaciones que tenía la Unión Soviética con la dictadura cívico-militar, ¿no? Sobre todo en las cuestiones económicas, digamos, eso no se veía en el aire. La onda corta en aquellos años fue la manera de romper el cerco, ¿eh? La manera de romper el cerco, y era nuestro internet de chicos. Mensaje vía Facebook, nos escriben a Por Amor al Arte. Alba Noemí dice, aplausos para Bernardo y para Por Amor al Arte. Terminar la semana escuchando al maestro Weber, es un verdadero placer. Maestro, ¿escuchó? La esperan al alba. María Fernanda Hidalgo, también vía Facebook, dice que bueno el programa, los voy a escuchar. Muchas gracias a todos y a todas. Buenas noches, señores. Les habla Hugo de Flores. Ya que están comentando esa transmisión de Orson Welles de 1938, me gustaría que mencionen un dato curioso. Que cuando cortaron la radio para pasar lo que estaba ocurriendo, supuestamente, en Marte, estaban transmitiendo la comparsita. Yo tengo la grabación completa, original. Chao, buenas noches. El oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Nora Anchart te cuenta por qué muchas veces el mejor de nuestros cinco sentidos suele ser el sexto. Ay, el amor. enamorarte, Hugo? Todo el tiempo. No, eso, yo te digo, vos sos de encajetarte así fuerte, no puedes estar todo el tiempo con uno diferente. No, no, no, bueno, yo sé controlarme ya. Aprendió. Bueno, yo no. Cada tanto me enamoro fuerte, fuerte. ¿Sí? Sí, sí. ¿Correspondidamente sí. hablamos? En general, en términos generales. Bien. Si no, me encargo de que sea absolutamente platónico y no haya del otro lado una cuestión enterada. Una nubarreta. No, una enterada para que hagan jugarretas, de ninguna manera. Le voy a dar la cana al aire. ¿Usted dijo que hoy es el día de qué? Hoy es el día de los infieles. ¿Quién le dijo eso? Bueno, me lo contaron. Me lo contaron. ¿Tanto de haber contado? No, a ver, me invitaron a festejar hoy en lugar de mañana. Es todo chiste. No se lo tomen. No, es todo serio. Porque no. Sos verde, chico. En serio. La estoy viendo. No. Bueno. Es un chiste, pero es cierto que hoy es el día de los infieles porque mañana es el día de los enamorados. Por fin, puedo festejar un día hoy. Me quedan pocos minutos me queda. Apúrese. Bueno, mira, la cosa es más o menos así. A ver. Uno cuando se enamora pierde absolutamente todos los sentidos, ¿sí? Uh-huh. Sobre todo el de orientación. Es el que se le pone más complicado. En general, uno se pone un poco tonto. Y en ese marco de esa percepción un poco tonta se exacerban lo que son las sensaciones para poder darle permiso, porque si no, si la razón se impone, es una controversia, no hay que tener esa controversia. Cuando estás mucho tiempo solo te da por jugar con la memoria acerca de a quién perdiste, a quién tuviste, quién anduvo por aquí. Y entonces vos empezás a percibir desde costados muy diferentes. Por ejemplo, si yo te digo primer amor, ¿qué es lo primero que recordás? A Silvia. ¿Y cómo es Silvia? ¿Cuál? No físicamente. ¿Silvia qué es? ¿Es un beso? ¿Es una mano? ¿Es un tacto? Bueno. Uy, Silvia no cuente. Pues, no, parece que era que fue una gran percepción. Vino con todo, Silvia. Bueno, para mí son labios, el primer piquito de mi vida. Es eso, el primero. ¿Chiquito lo llama usted? Sí, porque era chiquita yo. Era chiquita. Entonces era. ¿No tenía lengua? No, para nada. No, para nada. El primero, ¿vos? Señor Adrián Corol. ¿Qué pasó? Es virgen. Yo pobrecito. Me enamoro de lunes a viernes. En la radio, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta del...? No, dicen que tenemos todos cuatro, en realidad las mujeres cuatro hombres, en realidad digamos cuatro estadios en general, que es el primer amor, cuál es el recuerdo que a uno se le dispara, cuál es el primero. Y preguntaba a vos. Primer amor nunca se olvida, y pienso en la película y en Palito Ortega, pero lo que también me viene a la memoria es... eso, el amor infantil. Cuando yo era chico y le decía a la chica, ¿querés meterte conmigo? Y ella me decía, lo pienso y te respondo después del recreo largo. Y todavía estoy esperando, es un recreo largo que ha durado mucho. Ha durado mucho, y claro, no había privados por DM. ¿Querés meterte conmigo? El primer amor tiene entonces como cierto olor a tiza y pizarrón. ¿El tuyo? Sí. También, segundo grado, Gustavo. Manito abajo de la mesa, ¿viste? Para que no la vean. ¿Viste? ¿Ves que tiene? Después el segundo recuerdo fuerte de hombres y mujeres suele ser del que se escapó. O sea, el que supuestamente se salvó de nosotros y quizás nosotros nos salvamos de él. Ese, ¿sabés cómo pega y cómo queda? Uy, sí. Y porque queda un sándwich de resentimiento te queda en la cabeza. Y además pasás por las alternativas de endiosar esa figura inalcanzable, esa persona, nadie me amará como él, nunca tendré más piel como tuve con esa persona. Y después resulta que pasa a ser el desgraciado, que en realidad, digo, es así, es como el doblete. Después tenés el que nunca fue algo serio. A ver, levante la mano el que nunca tuvo un amigovio, amigovia. El que nunca tuvo ese amigo con derecho a roce, que bueno, ya que estamos. Nunca. Como es un, qué sé yo, viste, es un viernes a la tarde, ¿qué haces hoy? ¿No? Claro, está lloviendo. Está lloviendo, yerba no hay. Pero no son amigos, no son yerba. Fatos. No, son amigos del alma, es gente que uno quiere y que hasta tiene este código. Cuando te pones de novio en serio, esto se corta. Y de un lado y el otro uno respetó esa circunstancia. Usted a ver. Ahora sí, un, dos, tres, no cuatro, sé, cinco, no. 23 tengo nomás. Y el que es re fuerte es el amor prohibido. De Shakespeare para acá, retomando el hilo de Shakespeare para acá, el amor prohibido, el inconcretado, no el que se escapa, porque el que se escapa lo tuviste. ¿Correspondido pero prohibido? Fue. Puede ser correspondido. Sí, digamos. Porque si no es correspondido, ya hay un desbalanceo ahí. Claro, sí, sí. No correspondidos. No, no, no. Hablamos de correspondidos. Acá estamos hoy enamorándonos y la cosa nos viene bien para estar enamoraditos. Bueno. Es enamorándonos, es correspondido. Si no, lo otro se sufre. Hoy no. Ah. Hoy no sufrimos para nada. No, bueno. Pero es el amor prohibido de todos modos. O sea, Shakespeare te ponía inmensas escenas de amores que no se podían llegar a concretar por factores externos, por ellos mismos, por desconfianzas y un montón de cosas. De Shakespeare para acá, ese amor ha sido el más endiosado por la literatura y parece ser que es aquel que te despierta también mayores percepciones, mayores dolores. Todo esto es para contarte que en el amor se implican tanto absolutamente cualquiera de las circunstancias con que nosotros percibimos, que miramos distinto, olemos distinto, tocamos diferente cuando a esa persona la estamos amando. Cuando la dejas de amar, hermano, qué problema, cuando esa persona se transforma en un individuo absolutamente común. Alguien que ni siquiera podría llegar a soñar con estar sentado en esa mesa de Hemingway. ¿Viste? Hemingway, que era un hombre enamorado y enamoradizo por naturaleza. Ahora, Norita, yo soy de los que creen que estar enamorado no es amar, ¿eh? Estar enamorado no es amar. Eso es re psicológico. ¿En serio? Sí. Porque, Alguien puede odiar estando enamorado, pero amar odiando no, nunca. Si se, no se odia. Pero alguien puede estar enamorado de alguien y odiar, a tener la capacidad de odiar a alguien. Vos decís estar kenchi. En cambio, si uno ama... Estar encajetado con alguien, eso lo podés odiar. Enamorarse, sí. Y porque es un objeto de deseo no cumplido. Mm-hmm. ¿Vamos a rociar esto con un poquito de alcohol? Por favor, le pido. Eche, amiga, nomás. Echémosle un manto de alcohol a este momento. Yo te diría que para el que se escapó, sí, que también es para el que nunca fue algo serio, hablando de hombres, ustedes cambien el género, los que quieran, sí, o manténganlo. Hoy ya no hay género. Como se les dé la gana, yo prepararía un clarito. Un clarito que viene a cuento con una serenata a la luz de la luna. Con el clarito de luna, que es gin, vermut y hielo. Y el tema está en cómo lo preparás, ¿no? Hay gente que lo prepara en la coctelera y qué sé yo, todas estas cosas, pero en realidad si vos tomás un vaso, lo ponés primero en el freezer, un poquito para que esté frío. Y después vas poniendo primero el hielo. El hielo no tiene que estar el cubito completo. Tenés que haberlo trozado. Tiene que presentar rugosidades. ¿No? Claro. Tiene que tener esas rugosidades. Tiene que poner con la mano, nada de cucharas. Sí. Hay cosas en las que la intervención de la mano hace que sea completamente diferente el sabor. Después pones el gin, después pones el vermut y después lo revolves. ¿Y las dosis? Yo tenía una amiga que decía que la mejor forma de enganchar a un señor era llevarle el vaso así a servirlo, y a la hora de revolver el hielo ponía su dedo índice suavecito. ¿Viste? Las mujeres enganchan, ¿viste? Sí. Ese es el verbo, enganchan. Ponía el dedo suavecito así, sí, claro, revolvía, muy lo daba a probar y le decía, ¿cómo quedó? Oh. Y ahí quedaba el hombre absolutamente enganchado. Esta es la noche de amor, de sí, viernes, de Por Amor al Arte, en el arte de amar. ¿Nos sacamos de la radio? Aguante Corrientes, ¿eh? Sí, acá enfrente. Ay, no llegamos, ¿no? No llegamos a casa. Gracias, Norita. Maestro Weber, no puedo creer que hasta el otro viernes lo tengamos de nuevo. Sí, la verdad es que yo los extraño bastante a ustedes. Nosotros también a ustedes. ¿Vos tocás en tu casa cuando nos escuchás a veces? Cuando los escucho. Y lo que pasa es que siento cuando los escucho. Porque el otro día había una nota aquí que estaba completamente segura. Ahí no me puedo acordar cuál era. Pero cuando estaba Mariquena Monti. Fue Mariquena, pero en esta semana había otra nota que yo dije, Weber, si está, debe estar haciendo hubo varias musicales, ¿no? Pero bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a hacer otro, nos vamos con Por Cuatro Días Locos, ¿qué les parece? Y si tenemos que irnos arriba, porque se viene el carnaval, Adrián. Se viene el carnaval, la semana que viene estaremos aquí en Por Amor al Arte, Por Amor al Carnaval, el carnaval en todos los puntos del país, el carnaval en todo el mundo, el carnaval. Pero vamos a estar siguiendo lo que pasa en cada lugar, y el domingo también estaremos de carnaval aquí al mediodía, que viene el señor Ariel Prata el domingo a la carta. Para River, buena gente. Autor de varios de los temas de la hinchada de River. Sí, señor, mandar un abrazo a Ariel Prata. Será dado. ¿Vamos a cantar entonces? Por cuatro días locos que vamos a vivir. Por cuatro días locos que vamos a vivir. Por cuatro días locos te tienes que divertir. Por cuatro días locos te tienes que divertir. Terminamos así la segunda semana de Por Amor al Arte, 10 programas, 10. Gracias a ustedes por la compañía, gracias amigos, gracias a todos. 23:59 vienen los muchachos de la Coca Pal Fernet después de las noticias. Y volvió Rita Pavón. Está con los tiradores al mango, Rita. ¿La bailabas a Rita Pavón? La bailabas a Rita Pavón. Sí, la bailaba toda. Y la papa con pomodoro también. La papa con pomodoro es una bailada. ¿Sabes que yo saltaba arriba de mi cama? No, de la cama no nos saca nadie hoy. Nadie. Recibimos ahí. Gracias por todo, Nati. Beso. Chao, Sil. Chao, Irene. Deja el clarito. Chao, Adri Valdesari. Chao, Palo. Lo timbato, oné. Lentamente, guancia a guancia, io ti dico che ti amo. Tu mi dici che son bella. De lunes a viernes, a la noche, lo hacemos por amor al arte.